partir de ce moment, écoutez-vous. Waka Hawaka. Dedos negros que trazan un círculo en la nieve. Los caminos ancestrales de un imperio arrasado. La pista de aterrizaje de los cruzados que bajan desde el cielo. Los astros que titilan con sus ojos cansados son las luces fatuas del guiñol secular. El crucificado desanda el camino real y se pregunta cuánto tardará en derrumbarse entre la niebla de la cordillera. Ahora vamos a interpretar un tema que se llama Mes. Thank you. Muchas gracias. Gracias, loco. Crucis es la banda que acabamos de escuchar y estamos en la segunda edición de la segunda temporada de nuestro psicodélico programa que se intitula Huaca Jahuaca. Yo me intitulo Andate Meissner y quien se haya a mi lado se intitula El Pato Benítez. O Patricio Benítez, pero bueno, me conocen como Pato Benítez. Claro. No, hicimos alusión a esa manera exacerbada de decir Crucis porque tuvimos un... Ya la habrán padecido. Sí, sí, nosotros, bueno, si ustedes buscan en YouTube... Que he sacado hoy el material este, es de 1900. Hay un recital en vivo de la banda Crucis, banda argentina de rock progresivo, que ya hemos pasado en distintas ocasiones. La diferencia es que hoy la pasamos en vivo, cosa que capaz que mucha gente no la pudo escuchar en vivo. Un recital del 1977 en el Luna Park. En el Luna Park. Del cual quedaron registradas dos funciones, por lo que estuve viendo. Esta se tiene, que está tomada de consola, por lo que se ve, ya que el sonido para la época es bastante bueno y por eso la quisimos pasar. Además, este tema está muy piola en vivo. Fue una gran elección de acá del compañero Benítez. Pero bueno, tenemos la desgracia de que hay un tipo todo el tiempo diciendo Crucis y un sonido de Windows que lo hace bastante. Tira bastante abajo, pero no alcanza a bajarlo como para que uno no se siga deleitando mientras escucha esa música. Y después hay otra versión que está limpia, pero el audio está tomado de aire y deja bastante que desear, así que hemos emitido esta. Sí, bueno, obviando ese Crucis todo el tiempo, considero que fue una buena elección de tema y, sí. Y también hay otros temas que también hubiésemos pasado, pero también, o sea, justamente el problema ese era que está todo el tiempo que te pasaban esa parte de Crucis hacía que no podías apreciar lo que estaban tocando. Pero bueno, fue un tema conciso, cortito, que... Creo que el Crucis obedece a que había cierto problema en la banda, que aparentemente no querían editar el material o algo así. Una bola así se corría, como que había problemas con el tema de los derechos. Por lo menos, el otro audio que estaba en un blog, una persona comentó pidiendo que lo saquen con este argumento. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que al menos hemos disfrutado de este material, una joya de aquellos tiempos. Crucificcionados. Bueno, hemos repasado un poco de Crucis, hemos hablado ya también un poco de sus integrantes, que está bueno refrescarlos un claro, poco. Claro, que fueron Pino Marrone en guitarra, Gonzalo Farrugia en batería, Gustavo Montesano en bajo y voz y Aníbal Kerpel en teclados. Esta fue la última formación, luego hubo cambios de integrantes. Exactamente, los que tocan en este disco, en el primer disco, que es el tema al que pertenece. Este tema son Aníbal Kerpel en teclados, Daniel Frenkel en batería, Gustavo Montesano en bajo y voz y Pino Marrón en guitarra, para terminar con la formación que relatabas vos recién, que es la que suena. Y creo que me equivoco o no, pero participó en Crucis José Luis Fernández, que no, ¿acaso no fue el bajista de La Máquina? Es posible, la verdad que ahí no tengo idea. Creo que sí, ahora que me estoy acordando así y lo estoy confirmando, si fue el bajista de La Máquina. Y está, creo que habíamos contado la leyenda de que iba caminando Charlie García por Corrientes y escucha en una casa tocando una banda y era Crucis. El tema es que nunca le convenció la voz de Montesano, que primero fue guitarrista y luego se pasó al bajo. Y siempre es bueno recordar que Pino Marrone es uno de los grandes guitarristas que tiene Argentina, reconocido a nivel mundial. Hoy en día está en Estados Unidos dando clases de jazz y bueno, también tuvo una estadía en España en la que formó una banda llamada Olé Olé, que hacía pop con una cantante española, ahora que no me acuerdo, muy conocida. Pero bueno, o sea, también había leído que decían que se había vendido al mercado por hacer música comercial, pero bueno, cada uno hace de su música, de lo, su que música lo que quiere y lo que sienta, que es lo más importante, ¿no? Sí, bueno, Charlie no le gustaría la voz de Montesano, pero lo fue a ver a Crucis al Astral y quedó prendado, a tal punto que decidió producirle su primer disco. Sí, bueno, pero igual yo qué sé, es complicado el tema de creo que la voz es, por ahí es lo que uno recepciona más rápidamente, no la sí, música. Si no te convence el cantante, ya estás. Pero, ya estás al horno. Pero te pasamos ese tema Mes, que es un temón y no hay voz y te dan ganas de ir a ver a Cruz. Por más de que, o sea, es una. Bueno, ya está. Te puede gustar o no la voz, pero la verdad que desmerecer a una banda por. No, olvídate. Tremenda banda. No sé. Crucis. Ojalá algún día pueda llegar a tocar como esos muchachos. Bueno, y del aquí entonces nos vamos al allí y ahora, que así es lo que es. Se viene. Así es una, esta es una banda que escuché hace muy poquito, o sea, mucho no tengo escuchado, sé que sacaron, se formaron en el 2004, es una banda de post rock y de post metal, que uno lo puede relacionar con que es un sonido bastante metal, o sea, se refiere a lo pesado y a rock. Al concepto de rock que podemos llegar a manejar, pero que tiene un montón de otras hierbas que hacen que suene a rock, pero que tampoco suene a rock y que mezcle también un montón de otras influencias. Esta banda que se llama Russian Circles empezó a tocar en 2004 y hoy vamos a escuchar un tema del disco Station del año 2008. Es una banda que hace rock instrumental y que la verdad que acá Patín la recomienda porque está muy buena para colgarse a escuchar, apagar la música, apagar la luz y te pones ahí a escuchar un poco, bueno, de música, digamos, del tercer milenio. Entonces, así que apaguen las luces, vamos con Russian Circles de Verses, después una pequeña tanda y seguimos con más música.

We'll be right back. Acabo de llegar del bondi, así que aquí estamos. Acabamos de escuchar el trío EPN, que es una agrupación bonaerense de... En su misma página se definen como música contemporánea, electrónica, funk, fusión, jazz, rock, pop, argentina. Esas son las etiquetas. Está conformado por Sebastián Preit en el piano, Héctor Britos en bajo, bajo fretless, clarinetes, saxos, voces, y Facundo Negri, batería, vibráfono, piano y voces. Es un grupo que atraviesa paisajes sonoros diversos. Acá vimos unos cuantos en un solo tema, ¿no? Sí. La locura. El tema se llamaba Astro Asolapi. Nos pasearon por todos lados. Y te pasean, sí, desde un free jazz hasta música contemporánea del siglo XX o cosas más rockeras también. Tiene muchos paisajes distintos, ¿no? Sí. ¿Alguna reminiscencia? Yo decía King Crimson, acá mis camaradas. De Zappa. Patín dice Zappa y yo suscribo. Hay un 2-1 acá contundente. Yo mantengo mi postura. Este disco será presentado este día... viernes, en el Centro Cultural Municipal León Rigoló de Berazategui, calle 15, número 5675. La gacetilla de difusión del mismo dice: si muchos de los que leen esta publicación se sienten indignados por la señorita Violeta, embajadora de la cultura en Buenos Aires, y por la mención honorífica de tan biónica, entonces hagamos algo. EPN toca, ustedes indignados, vengan. El viernes 11 de abril a las 21:30 horas, en el auditorio del Centro Cultural León Rigoló, el trío de jazz contemporáneo EPN estará presentando su primer material discográfico. Será la visita inaugural a Berazategui del grupo, conformado por Sebastián Preit en piano, Héctor Britos en contrabajo y Facundo Negri en batería. El espectáculo plantea un recorrido por varios momentos de su disco doble editado en octubre de 2013, así como también en el show, planteado esta vez en formato de trío. Se develará material musical inédito que formará parte del próximo disco, el primero de una trilogía de covers. EPN surge de la escena independiente de improvisación libre, jazz y rock de Buenos Aires, una fusión que tiene como común denominador la ausencia de patronazgo. Es por ello que al ingresar al teatro, calle 15, número 5675, se cobrará una entrada de 50 pesos y se entregará el disco objeto doble en su valor promocional de 50 pesos a quienes deseen poseerlo. Dicho material incluye varias postales ilustradas por Melissa Rolandi, diseñadora y artista plástica que trabaja con el trío desde sus comienzos, y un diseño de packaging por demás novedoso y nostálgico, que nos transporta a la añorada era del vinilo. El dinero recaudado en esta presentación será destinado a financiar la edición del próximo disco. Es por ello que el mensaje humano y musical de EPN se focaliza y se construye en el apoyo del público. Los invitamos a ser parte de un gran momento de conexión musical y de compromiso con la actividad cultural desarrollada en Zona Sur. Esta es la gacetilla de difusión que han colgado en mi muro en Facebook, sin ir más lejos. Entonces, traduciendo, las entradas están a la venta en el mismo teatro El Rigoló, ahí en el centro de Berazategui. Cuesta 50 pesos la entrada o 100 pesos la entrada más el disco doble de regalo, entre comillas. Pero 100 pesos por un disco doble muy interesante y una propuesta más que original. Yo pago. Sí, yo también. Creo que Waka Jawaka estará presente ahí con una bandera haciendo pogo. El otro día había una discusión de cuánto tiene que cobrar una banda o un artista del género del under, ¿no? Para cuánto es el precio que tiene que cobrar ahí. Porque el otro día me cuestionaban de que fui a ver a Pez y pagué 130 pesos. Pero yo creo que vale la pena gastar 100 pesos para ir a ver una banda que sé que esos 100 pesos me los rinde. O sea, creo que es un buen precio y es un buen espectáculo y la verdad que vale la pena. O sea, si hay gente que paga 5.000 pesos para ir a ver cada salame, o sea, creo que 100 pesos no es un precio inalcanzable para un montón de gente. Pero bueno, eso era una cosa que quería decir. Sí, sí. Ni hablar, hay que apoyar las propuestas nuevas porque un poco la filosofía de Waka Jawaka es esa, ¿no? A través de los segmentos que estamos implementando como Música del Tercer Milenio o el segmento en el cual estamos actualmente, que es Aquí y Ahora, está bien agarrarnos un poco del pasado para sacar cosas potables, pero hay que seguir para adelante y también hay que fomentar los nuevos grupos. Es la única manera de que la música siga reconstruyéndose día a día, y una manera de fomentar los grupos es ir a verlos. Sí, aparte también es que vos ponés que pagás 5.000 pesos para una banda que viene de afuera, que viene con contrato. Bueno, Paul McCartney te cobra esa guita, o te cobran 1.000 pesos. Ibas a comer con Paul, ¿no? Por esa plata. Bueno, había una entrada incluía una cena con Paul McCartney. Sí, pero 1.000 pesos para una entrada, para pagar un tipo que ya, digamos, que tiene una carrera formada y que pertenece a una discográfica y pertenece a una empresa, y que ni siquiera... El otro día, hoy estaba hablando con un amigo que estamos diciendo que el día que tocó y se dice acá que la banda telonera fue Las Pelotas. O sea, un despropósito. O sea, ni siquiera se fijan en... En la propuesta en artística. La propuesta, claro. O sea, es meter gente que lleve gente. Che, ¿y el Paul McCartney con el que cenaba, sería el posta o el de los simuladores? No. El carnicero de Wilde. Para mí que era el verdadero. O sea, todos sabemos que el que está ahora no es el verdadero. Imagínate. El que lo reemplazó. Ah, el que claro. Navy Rose ya lo había reemplazado. Sí, claro, se murió. Que al caso es lo mismo, porque canta de puta madre, así que no importa si es un reemplazo. Yo creo que este es mejor. Pero la cena era con el original. Con el que había muerto, claro, en los 60. Exactamente. Que no murió. Por eso valía tanta plata, ¿no? Sí. Claro, no, está bien, lo que apuntaba Pato, que le estás pagando el caviar a un tipo que ya es millonario. ¿Y por qué no darle 50 o 100 mangos a un tipo que se la están jugando con una propuesta nueva sale, y acá? Sale de su corazón en tema de la propuesta artística que están proponiendo. Y también, como que este género es bastante complicado que sea muy popular. Socialmente capaz en el oído del común de la gente. Es música que no es masiva ni, claro, lo será jamás, digamos, seamos sinceros. Sí, pero está bueno también, o sea, los que pueden aportar eso porque hay un montón que lo estamos esperando. Sí, aparte, hay veces que la gente no entiende que el laburo del músico no es solamente tocar el fin de semana y listo, sino es el estudio que tiene con su instrumento, que por ahí paga un profesor o que va a cursar a las entidades públicas como la EMPA o Bellas Artes, digamos. Nosotros cursamos ahí, Álvaro y Andate y yo cursamos en la EMPA, y es un esfuerzo, es un sacrificio ir a estudiar y a veces tener que estar pagando el precio de que te respeten por ser músico y que te paguen bien por tocar, y no entienden que tenés que pagar un remix, que tenés que pagar un montón de cosas, que te tuviste que resentir un montón de cosas para tener un buen sonido, y está bueno que se reconozca el laburo que tiene el músico. Sí, por eso también desde este humilde espacio estamos tratando de promover bandas que vale la pena ser escuchadas y ser difundidas. Así que bueno, la cita es este viernes en el Rigoló de Berazategui a las 21:30 para ver a este grupo que se las trae, el EPN Trio, con su presentación de su disco doble. Y ahora Andate, seguimos a una banda también del aquí y de la hora, situada en Claypole, ¿verdad? Exactamente, sí. El núcleo duro de esta banda, o al menos sus miembros fundadores, son de allá, de la ciudad de Claypole. Aunque tienen miembros nuevos que son de acá, de Quilmes. Bueno, concretamente, los miembros de esta banda son Edgardo Pulsoni y Kevin Bukovac, quienes ya estuvieron en este programa el año pasado. Estoy hablando del guitarrista, cantante y compositor, que es Pulsoni, Bukovac es su baterista. Y la formación actual cuenta con Ezequiel Varela en saxo, Santiago Ledo en bajo y Tayil Morales en teclados, guitarra y coros. Dos tremendas bandas estamos escuchando para mi gusto hoy. Una que la conocí ayer, que es la que acabamos de escuchar recién, y me voló la peluca. Ah, perdón, sí, agrego que a quien esté interesado de interiorizarse más en el EPN Trio, su página es eptrio.bandcamp.com. Ahí se pueden escuchar todo el disco que el viernes presentaron. Seguimos con Muelles. Bueno, y decía que a esta banda la conocí ayer, y a Muelles los conozco desde el 2009, si no me equivoco. Cuando Diego Fernando Rock me mostró, un amigo mío que estuvo también en este programa, en su celular un video del guitarrista tocando un tema llamado Revelaciones, que es el que vamos a escuchar ahora. Y también dije, ¡epa! Mirá vos. Bueno, y después fue ir a verlos a ellos y seguir viéndolos hasta el día de hoy. Hablando de propuestas artísticas, el año pasado los tuvimos acá con motivo de la obra en la que están participando, de la que se han encargado de musicalizar y lo hacen en vivo, que es la obra Los Restos de la Memoria, que este domingo va a tener su última función en el Teatro Ya, en el centro de Buenos Aires, en la calle Sarmiento, al 2000. Así que están invitados todos a ir. Pueden buscar en internet o en Facebook a Muelles, Colores y Libertad, y también a la obra Los Restos de la Memoria. Ahí van a encontrar toda la información. Vieron hace poco en la tele. Exactamente, sí, vieron un par de programas de televisión. Uno de ellos, Altas Horas de la Madrugada. El famoso de 1 a 5. Exactamente. Subieron, creo que a las 4 y media o una cosa así. Me llama mucho la atención el conductor de ese programa. Tiene como una especie de descolocación total siempre respecto a su entrevistado. Sí, no, la verdad que sí, es terrible. ¿Qué querés? Un programa de 1 a 5. O sea, ¿qué más pedí? Pusieron uno que se la bancaba. Es eso, como ver un tipo con una cara de piedra. Es eso, ver esas minas que tenés que mandar un mensaje, sí, de texto para contestar la pregunta, o ver a los evangelistas. O sea, ¿qué querés a esa hora? Mejor me pego un corchazo. Bueno, vamos entonces. Vamos a Muelles. A Muelles. Vamos a Muelles, bueno, después va una tanda. Después va una tanda y seguimos con más música. Seguimos antes, con prensa. Te voy a contar que este tema que vamos a escuchar ahora, que es Revelaciones, es el tema que da nombre al disco. Yo acabo de decir cuál es la formación actual de Muelles, pero voy a decir cuál era la formación en ese momento. También estaban Edgardo Pulsoni en guitarra, voz, samplers y demás, Kevin Bukovac en batería y voz, y contaban con el bajista Federico Kandrachov, que a su vez también tocaba los teclados. Así que vamos con una de sus más ilustradas piezas, el tema Revelaciones, del disco del mismo nombre. Perdón, tocaba los teclados y el bajo al mismo tiempo. Sí, es importante lo que acabas de aclarar, ¿no? Porque era muy interesante ir a verlos a ellos en vivo y ver a Kandra tocando al mismo tiempo el bajo con su mano izquierda y los teclados con la derecha. En ocasiones en un dudoso estado de sobriedad. Y a veces tocaba el bajo, el teclado y el velador que tenía arriba. Todo al mismo Eso tiempo. Creo que fue la última vez que tocó Kandra. Eso cuenta la leyenda. Para finalizar, antes de que pase el tema, le mando un saludo a la Masturbanda de la EMPA, que me están escuchando, que están escuchando todos. Un saludo para ellos. A los pibes de Quilmes, a Lucas Zampi y demás. Gran saxofonista, gran soplador de vientos. Muy bien, menos mal que aclaraste. Va el saludo para ellos y ahora sí. Vamos. Huellas, Colores y Libertad, Revelaciones. Look at the information here. 89.7. Radio Compartiendo, una radio con oídos. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. La Organización Mundial de la Salud consideró una referencia a nivel mundial el trabajo argentino en seguridad vial. Así lo aseguró el director del Departamento de Prevención de Violencia y Lesiones de ese organismo, Etienne Krug, en la sesión 19 del Comité de Naciones Unidas por la Seguridad Vial. La Organización Mundial de la Salud está muy impresionada de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para mejorar la seguridad vial en Argentina, a través de legislación, enforzamiento de legislación sobre temas que son muy importantes. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que expuso en la apertura del encuentro, explicó la próxima etapa de concientización en materia vial. Hemos propuesto inaugurar una nueva etapa vinculada a una nueva cultura en materia de seguridad vial. Es importante que todos comprendamos que está en juego la vida o la muerte frente a la violación de una norma, una ley en materia de seguridad vial. Trabajadores de supermercados realizarán una jornada en respaldo del programa Precios Cuidados. Los comerciantes de la capital federal enrolados en los gremios de la CGT y la CTA realizarán mañana una jornada en respaldo del programa de control de precios. En ese marco, el secretario del Sindicato de Comercio Porteño, Sergio Ortiz, informó que la jornada consistirá en implementar una juntada de firmas para que se sigan sumando productos a la canasta. La medida comenzará a las 10 de la mañana en las puertas de los supermercados Plaza Bea de Barracas, Disco de Balvanera, Carrefour en Villa Urquiza y Walmart en la sucursal Constituyentes. Amado Boudou se reunió con la delegación cubana. El vicepresidente de la Nación recibió en el Salón Gris de la Cámara Alta al viceministro primero del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Antonio Carricarte Corona. Al término de la reunión, en la que se analizaron asuntos de la agenda bilateral, el vicepresidente le regaló al viceministro cubano una camiseta de la selección argentina de fútbol con su nombre. Fútbol. Gimnasia ganó en Bahía Blanca y se prendió en la lucha por el título. El Lobo Platense se fue del sur bonaerense con un gran triunfo por 2-0 sobre Olimpo en un partido válido por la fecha 12. Los goles del equipo que dirige Pedro Troglio los convirtieron el delantero Álvaro Fernández y el volante Maximiliano Mesa. Servicio Telam para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más espacio publicitario. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agua. Un inodoro con deficiencia en el flotante derrocha 1.200 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Todos podemos ahorrarla. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Seguimos con más Huaca Jahuaca. Las líneas de comunicación. Si siempre quisiste tener un programa de radio y sos medio tímido, mandanos un mensaje que lo transmitimos aquí. El teléfono fijo es 4115-2099. Y si querés mandar un mensajito de texto, 1537-91-4857. Estamos en la FM compartiendo 89.7. Nos pueden escuchar por la radio en dicho dial o por internet radiocompartiendo.argentinastream.com. Bueno, y ahora con qué seguimos. Seguimos con el señor de Francisco. De bigote con chivita, bastante narigón. Y bueno, con una banda, La Madre de las Invenciones, con el tema Inca Roads de 1975. Thank you. head of the vehicle pump. Somewhere around the head of the vehicle pump. Somewhere around the Indians first on the bell, carve the hell. Consistía en nada más elaborado que un sofá gordo marrón suspendido en medio de la negra oscuridad básica de Dios. Una luz brilló desde el cielo y la voz del Señor sonó: traed hasta mí un poco de suelo bajo este sofá marrón y flotante. Y tablas de roble aparecieron por todo el vacío, tan lejos como la visión permitía, y el Señor puso a un lado su enorme cigarro y dijo: diván, diván, ¿sabes quién soy? Y antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, una luz brilló desde el cielo. Cometas y escombros a toda velocidad, gases oscuros y extensiones negativas congeladas tiemblan por la llegada del Señor. Diván, diván, estoy cerca, ¿sabes quién soy? Estoy aquí. Soy el cielo, soy el agua, soy la suciedad entre tus rodillos, soy tu hollín secreto y el dinero de metal perdido por tus grietas. Soy tus escondrijos, soy las nubes. Estoy bordado, soy el autor de todos los pliegues y las cañerías de Damasco. Soy la despensa de cromo, soy los huevos de todas las creencias. Soy todos los días y noches, estoy aquí y tú eres mi sofá. Esas palabras decía Frank Zappa en su primer libro, De Moraz, Ellos o Nosotros. Y todo esto viene a cuento del tema que acabamos de escuchar recién, que se llama Inca Roads y se refiere a las supuestas pistas de aterrizaje ovni que hay por aquellos lares. Aunque los aparentemente hay una confusión ahí, ¿verdad? De Francesco, podemos inferir. ¿Francesco? Ajá. Y no, yo me imagino que allá en Perú están las líneas de Nazca, las famosas. Quizás el destino turístico más conocido de Perú después del Machu Picchu, quizás. Y se dice que las líneas de Nazca, como al día de hoy, las hipótesis sobre cómo fueron construidas no son del todo certeras, no hay una única hipótesis. También asoman aquellas que dicen que fueron extraterrestres quienes las fabricaron. Y que a su vez esas líneas que se ven desde el espacio, porque son realmente muy grandes, yo tuve la oportunidad de verlas en un aeroplano. Qué bueno. En el medio del desierto. Claro, estás en el medio del desierto, que es uno de los, creo que es el desierto más grande del mundo. El que está ahí en el norte de Chile y el sur Atacama. De Perú. Atacama. Uh-huh. Y las líneas se ven desde una distancia. Sí, aparte son unos dibujos increíbles. Sí. Ahí está la cuestión. Incluso hay uno que parece lo que hoy por hoy vemos como un marciano. Uh-huh. Con nuestro concepto cultural de lo que es un marciano, así con los ojos saltones, medio cabezón, pelado. Entonces está la hipótesis de que fue construida por marcianas, que fueron construidas por marcianos las líneas de Nazca. Bueno, y Zappa hace una parodia del tema y se pregunta si hay en las líneas de Nazca o en el camino del Inca, que en realidad son dos cosas distintas, ¿no? Claro, no, porque la cultura Nazca no tiene nada que ver. Como está todo mezclado, la cultura Nazca, el camino del Inca, los extraterrestres, ¿no? Es todo Perú, pero Machu Picchu, digamos, no tiene nada que ver la cultura Inca con la Nazca. No, de hecho, más vale, los Nazca fueron anteriores a los Incas. Además es nuestra mirada sobre el asunto, como decías vos, ¿no? Lo que nosotros vemos como un extraterrestre, es un delirio. Claro, por ahí para ellos no era ni pelado ni cabezón el extraterrestre, era uno de ellos nomás. Bueno, hay risas acá en el estudio, así se hace muy difícil continuar el programa. Sí, sí, sí. Hay un par de intrusos aquí que no paran de Que den la cara. Tenemos. Bueno, en el tema Frank Zappa se pregunta si ahí aterrizó un peluche gigante. Mirá. Así que bueno, ahora sí, preséntense. Bueno, tenemos en el estudio a dos grandes músicos del conurbano bonaerense, peretense. Nos dieron vuelta de partido, che, ahora tenemos tres bateristas sí. en el estudio. Tenemos al baterista de la nueva banda que está acechando en las sombras, pisando los talones. Que es La Gorsuña. La Gorsuña. La Gorsuña. Un trío poderoso. Que ya vendrá en alguna ocasión al programa a charlar un poquito. Y tenemos también a otro gran músico y viajante. Se ríe. Sí, sí. Lo tuvimos muchas veces acá en el programa. Bueno, ya es un clásico, el Negro Lee. Que además de venir acá también es músico. También vende panes, además. Vende panes. Vino obviamente con su fiel compañera, no sé. Que parece que está volviendo la mítica banda Eco Doppler. Así que estamos esperando ansiosos que traigan sus grabaciones y las podamos compartir acá con todo el público presente. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Y también continúa el programa con el segmento que hemos dado en denominar Otras Yerbas. ¿En qué consiste este segmento? En pasar algo que no es rock, o al menos no directamente. Y hoy va a sonar Andate Meisner. Va a sonar un señor llamado Lawrence Di Meola, más conocido como Al Di Meola, guitarrista estadounidense de jazz fusión, pero que en este caso nos va a deleitar con un tema de flamenco, el que más me gusta de su disco Elegant Gypsy, el gitano elegante sería traducido, que cuenta con la presencia destacada de la guitarra de Paco de Lucía. Así que tenemos dos tremendas guitarras a continuación, la de Paco y la de Al, para este tema que se llama Elegant Gypsy. El tema se llama Mediterranean Sundance, un clásico del flamenco por un guitarrista de jazz fusión. Diga. Un homenaje a Paco de Lucía que nos dejó en febrero. Uh-huh. Así es. Gran guitarrista del flamenco español. Quizás el referente más destacado, ¿no? Creo que es como un sinónimo de super guitarrista en el mundo. Existe el de Jimi Hendrix y demás, pero Paco de Lucía también es como el Einstein de la guitarra en algún sentido. Para, digamos, a sí. nivel general, para la gente, que sos Paco de Lucía, ¿viste? Claro, claro. Que sos Borges. Bueno, es algo así. Vamos con Al Di Meola. Radio Compartiendo 89.7. ¿Qué es el rock? ¿Un movimiento cultural juvenil? Una horda descontrolada de impulsos sexuales adolescentes. Toma el tren hacia el sur. Un recorrido inicial a través de la historia del rock. Jueves a las 20 horas. Por Compartiendo. FM 89.7. Toma el tren hacia el sur. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Bienvenidos a La Noche de Ámbar, un programa con canciones, boleros, poemas, toda la música que querés volver a escuchar. Comenzaremos a vivir juntos la noche más romántica de la zona sur, La Noche de Ámbar. Viernes, 8 de la noche. Mándanos un mensaje de texto al 15 3791 4857. Radio Compartiendo 897. Todos los martes de 22 a 25 en el plenilunio de esta radio traza su órbita. Pasaremos rock progresivo, rock argentino y otras yerbas o algo así. Vení, sumergite en las profundidades abisales de este viaje psicodélico. Estamos de regreso en Waka Jawaka, dando inicio al último bloque del programa de hoy. Lo que acabamos de escuchar era el tema Mediterranean Sundance de Aldi Meola, de su disco Elegant Gypsy, y nos venimos para el Río de la Plata, porque vamos a escuchar a continuación al Gran Negro Rada, que vamos a pasar por primera vez en este programa, un temón de su autoría llamado Dedos, en compañía de varios colegas, el Beto Satragni en bajo, Ricardo Nolé en piano, Ricardo Lewe en guitarra y Osvaldo Fatoruso en batería. ¿Qué te parece? El maestro Ricardo Lewe, que quizás ya conté que fui a una clínica suya, es increíble cómo toca ese hombre. El mejor guitarrista que yo vi en mi vida en vivo es Ricardo Lewe. Bueno, era el único argentino de la formación esta que vamos, exacto, a escuchar. Sí. Y el mejor bajista que yo escuché en mi vida es el Beto Satragni. ¿En vivo o en digital? En lo que quieras. En lo que quieras. Yo porque lo vi, no podía creer. Ricardo Lewe, un músico que toca con Suárez Paz, violinista de Piazzolla, ha recorrido el mundo tocando música de Piazzolla y yo qué sé, tocó con Julio Boca en el Teatro Colón, con Julio Iglesias, no sé. Desde las estrellas del pop mundial hasta lo que a él le gusta, que es el jazz. Es un músico más que nada que se podría definir como guitarrista de jazz. Un animal, el guitarrista Ricardo Lewe, que bueno, está aquí en la formación de Rada. Y bueno, nosotros dos son Osvaldo Fatoruso, sí. Ricardo Nolé, ¿no? Madre nada más que sí. Bueno, a Nolé también lo vi tocando acá en Quilmes, en un barcito, hará unos 4 o 5 años. Con un trío de jazz. Había, no sé, 15 personas, 20 en el bar nada más. Es increíble cómo músicos tan zarpados tienen que tocar para ese público escaso, ¿no? Porque sí, sí, son cosas increíbles, la verdad. Sí. Yo le di la mano al Beto Satragni tocando, que tocó con Molinari en lo que iba a ser una especie de reunión de color humano, que después se truncó justamente por la muerte del Beto. Y nada, también, viste, muy poca gente. Y decís, loco, esto no puede ser, es increíble. Pero bueno, estás como en el patio de tu casa viendo a estos monstruos. Así que vamos con este tema. Y después lo tenemos al camarada A, que nos va a leer una pieza de su autoría. Vamos por lo pronto con Rubén Rada, el tema Dedos, en vivo. Los pensamientos esta mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan sandías. Así es mi tierra, que se resfría. Está equipada de hacer mi día. Son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría, y está equipada, ya soy mi tía. A Misiones a dedo. El 14 de enero, después de pasar 10 días secuestrado bajo las directivas del ejército chapatista de elevación de las masas en el monte cordobés, emprendió un viaje que uniría por vía terrestre San Marcos Sierras con Salvador de Bahía. Mi compañero de ruta en el inicio de la travesía sería Ari, camarada quilmeño a quien definiré como guitarrista y chef vegetariano, por citar solo dos de sus características principales. A las 10 de la mañana del citado día, Mark y Ana Paula, miembros de Lechem, nos llevaron a ambos desde Yacumama, centro de operaciones del chapatismo, hasta el empalme a Cruz del Eje, concediéndonos nuestra tan ansiada libertad. El sol se desparramaba en el asfalto con violencia, anticipándonos una jornada que sería agobiante. Hacia las 11, un señor nos llevó con su camioneta hasta la grisácea Cruz del Eje y nos dijo que avanzando 4 kilómetros más, encontraríamos un cruce donde podríamos tomar la ruta hacia Deán Funes. Nuestra intención era conectar Córdoba con Santiago del Estero y luego atravesar la provincia de Chaco para llegar a Misiones, nuestra puerta de entrada al país carioca. Caminamos los 4 kilómetros con bastante calor, pero con la alegría de estar en el inicio de una nueva aventura autoestopera, ese tablero de posibilidades infinitas. En el trayecto vimos millares de mariposas blancas escoltándonos permanentemente, lo que producía una especie de efecto onírico en el entorno. La única presencia humana en el cruce era la de dos o tres personas que vendían aceite de oliva, aceitunas y otros productos regionales en un humilde puestito al costado del camino. Allí me aprovisioné de una buena cantidad de frutos secos antes de iniciar una larga estadía bajo el sol calcinante del mediodía veraniego cordobés. La ruta se encontraba en mal estado y los escasos autos que pasaban no atinaban a levantarnos. Después de un buen rato, Ari era partidario de volver a Cruz del Eje y tomar un micro, y yo no podía creer que después de haber recorrido más de 4.000 kilómetros a dedo el verano anterior, me encontrara ahora atascado en el inicio mismo de esta aventura. Ya resignados y preparándonos para retornar a la ciudad, un auto conducido por una pareja mayor se detuvo en la banquina. Daniel y Lucila se dirigían a Santiago del Estero. Después del suplicio del asfalto, más de 400 kilómetros de un tirón junto a esta simpática pareja de Río Hondo. Él se dedicaba a la gastronomía y ella era peluquera. Durante el viaje conversamos de todo un poco. Nos contaron que las tunas de flores amarillas que veíamos al costado de la ruta eran más dulces que las de flores rosas. Nos invitaron a visitar las conocidas termas de su ciudad, que no era suya pero que habían adoptado como su lugar en el mundo hacía ya muchísimos años. Mientras tanto, en la radio sonaba una canción brasilera. ¿Preludio? ¿Señal? En la capital santiaguina nos despedimos de Daniel y Lucila algo emotivamente y comenzamos a caminar por el Parque Aguirre, que me trajo el recuerdo de Palermo y sus arboledas en la progresivamente más lejana Buenos Aires. Para escapar rápido de la capital, decidimos tomarnos un colectivo de línea hasta La Banda, ciudad vecina de Santiago, para estar bien perfilados hacia el Chaco. Hicimos dedo frente a una Shell hasta que la noche se hizo presente. Entonces desenfundamos nuestros instrumentos y comenzamos a tocar en la puerta de la estación de servicio. Habíamos armado un buen puñado de temas en formato de dúo, Ari en guitarra y yo en violín, abarcando géneros diversos, jazz, rock, tango, bossa nova, folclore, etc. Proyecto que luego se materializaría bajo el nombre de dúo Arilbar. En aquella, nuestra primera tocada a la vera del camino, no fuimos bien recibidos de entrada. Un empleado de la Shell nos invitó a retirarnos. Nos alejamos un poco y continuamos tocando, disfrutando de hacer música luego de tanta ruta, pero conscientes de que las repercusiones económicas hasta el momento eran nulas. Si queríamos tener éxito con la gorra, teníamos que buscar un lugar mejor. Un hombre que salía de tomar un café en la tienda de la estación, nos propuso ir adentro a tocar para sus amigos, que estaban sentados en una mesa. Le dijimos que el empleado nos había echado, a lo que respondió con seguridad que no había problema. «Vayan, toquen y pasen la gorra», nos incentivó. Entramos sin saber bien cómo presentarnos. Venimos de parte de... somos dos viajeros de Buenos Aires y vamos a tocar unas canciones. Esperemos que puedan ayudarnos con algunas monedas. Los temas que elegimos fueron cuatro de los grandes pilares de nuestro repertorio. Barro Tal Vez, de Spinetta, Norwegian Wood, de los Beatles, Por una Cabeza, de Carlos Gardel, y Wave, de Tom Jobim. Tuve la sensación de que los hombres allí sentados, aproximadamente unos 8, no nos prestaban demasiada atención, A pesar de ello, la recaudación fue por demás satisfactoria, 103 pesos. Un hombre muy mayor que había entrado durante nuestra presentación nos dio un billete de 50 pesos, colmando todas nuestras expectativas. Luego nos enteraríamos de que ese señor era nada menos que el dueño de la línea 21, empresa de colectivos que nos había llevado desde Santiago del Estero hasta La Banda. Uno de los integrantes de la mesa, al escuchar nuestras intenciones autostoperas, se ofreció a llevarnos unos pocos kilómetros hasta una estación de servicio en la que, según él, pasaban cientos de vehículos hacia el Chaco. «Si acá pasan 10 camiones, allá pasan 500», nos repetía una y otra vez para convencernos. Él iba para allá a visitar a una novia. Además de la estación de servicio que nos había mencionado el hombre, había una parrilla en la que hicimos lucir nuestros temas nuevamente, y recaudando esta vez 42 pesos. Luego acampamos en la zona de juegos de la estación, junto a los tétricos sube y bajas, toboganes y columpios oxidados custodiados por la ruta. Habíamos pretendido acampar en una zona más alejada de las luces, pero el guardia del playón se nos había acercado para advertirnos que, de hacerlo, nos iban a asesinar. Nuestros cuerpos iban a ser cortados y metidos en bolsas de consorcio, y él no se iba a ser responsable, ya que aquella no era zona de su incumbencia. A las 7 de la mañana, el sol redondo y naranja del horizonte nos despertó con sus rayos. Desarmamos la carpa y empezamos a hacer dedo, mates mediante. Unas 2 horas después, nos levantó una chata, conducida por un padre que acompañaba a su hijo al trabajo, relacionado con las antenas de una importante empresa de telecomunicaciones. Conversamos acerca de la relativa tranquilidad de la capital santiagueña y sobre los campos de algodón, una de las actividades económicas más importantes de la provincia, que divisábamos a ambos costados de la ruta. Nos dejaron en Taboada, punto en el que debíamos tomar la ruta 89 para dirigirnos a la provincia de Chaco. En un puesto caminero compré una sandía por 10 pesos, la corté en dos y comí mi mitad con una cuchara, mientras Ari hacía lo propio con la suya. A las 11:30, un grupo de camiones que llevaba el logo San Alberto Sociedad Anónima se detuvo en nuestro cruce. Le pregunté a uno de los conductores si podía llevarnos y respondió que sí. «Dame un segundo», dijo. Bajó a comprar una gaseosa y nos hizo subir al camión. Viajaba desde San Juan hasta Asunción transportando vino. Este tramo del camino era peligroso. La enorme cantidad de polvo que se nos abalanzaba impedía la visión de la ruta, que solo poseía un carril para ambas direcciones. En un momento nos salvamos de chocar gracias a un volantazo certero de nuestro conductor, que esquivó por muy poco un camión que venía de frente. A las 4:30 de la tarde llegamos a Campo Grande, Chaco, y el camionero, que había mantenido una conducta algo extraña durante el viaje, algo nerviosa e inquieta, diría Ari, que lo había tratado más que yo, que había ido durmiendo, nos dijo que teníamos que continuar a dedo desde ahí, ya que se le había roto el motor. El sol estaba fuertísimo y el calor era superlativo, intolerable. Achicharrados en una garita, después de unos 10 minutos vimos pasar al camionero frente a nosotros, haciéndose el distraído con el celular como si no nos viera. Sobre el porqué de su actitud, solo pudimos hipotetizar. Para escapar de ese calor apremiante, nos tomamos un micro por 20 pesos hasta Sáenz Peña, ciudad en la cual ya están unidas las rutas que vienen desde Salta y Santiago del Estero hacia Corrientes. Nos postramos a hacer dedo en una YPF, pero el sol caía, las horas pasaban y no nos levantaba nadie. Cuando un cana que llevaba 15 minutos haciendo dedo logró que un camión lo llevara, pensé en las paradójicas normas sociales que rigen nuestra sociedad, en lo increíblemente bizarro que es este mundo, en el que se le tiene más confianza a un policía con un revólver en la cintura que a un hippie con un violín al hombro. Ya de noche y con una luna espectacular anclada en el cielo, tocamos en la puerta de la tienda de la YPF, poca recaudación, apenas 18 pesos, y luego acampamos junto a la estación de servicio que se ubicaba del otro lado del camino, en cuyo baño nos duchamos con ayuda de una botella. Cocinamos fideos con mi anafe y nos dispusimos a conciliar el sueño, tarea harto difícil debido a la extrema dureza del suelo. A las 8 de la mañana estábamos nuevamente con las mochilas en la ruta, probando suerte para achicar esa distancia de 165 kilómetros que nos separaba de Resistencia. Varios policías y lugareños que hacían dedo eran levantados rápidamente, mientras que nosotros, nada. Aparentemente, el problema para los chaqueños era nuestra foraneidad. Recién a las 12 del mediodía rompimos el maleficio de Sáenz Peña y nos pusimos en movimiento, cuando un hombre bajó de su camioneta para comprar un agua saborizada y yo me acerqué presurosamente a preguntarle si nos podía llevar. Me respondió que iba hasta Quitilipi, pueblo ubicado apenas a unos 20 kilómetros, a lo que respondí que nos venía bien de todas maneras. La cantidad de horas que llevábamos en ese lugar, desde el atardecer del día anterior hasta ese mediodía sin nubes, hacía que cualquier distanciamiento del mismo, por pequeño que fuera, resultara irrechazable. Ari se metió en la parte de atrás de la camioneta y se quedó dormido, mientras que a mí me tocó esta vez el papel de acompañante y conversador. Empezamos a andar y a medida que la charla se fue dando, José, tal era su nombre, me confesó que en realidad iba hasta Resistencia y que nos podía llevar hasta allá. Durante el viaje, el conductor elogió las obras públicas que venía llevando a cabo la gobernación, principalmente relacionadas con el suministro de agua y electricidad de la provincia y la construcción de una autopista para el trayecto Sáenz Peña-Resistencia. José había recibido una llamada de su familia que lo estaba esperando para comer en Resistencia. A pesar de eso, cuando llegamos a la entrada a la capital chaqueña, en lugar de dejarnos en el cruce, optó por seguir de largo para llevarnos hasta una estación de servicio en el camino a Corrientes. Le agradecimos su gesto y nos despedimos. Nos pusimos a cocinar arroz en mi anafe. Era mediodía y estando aún en ayunas, alimentarnos era imperioso. Nos sentamos en una especie de quincho junto a dos camioneros que ya habían terminado de almorzar. Nos escrutaron durante unos instantes y nos hicieron un par de preguntas existenciales. ¿De dónde son? ¿Hacia dónde van? El mayor de los dos, viendo que el caudal de mi fuego portátil auguraba una cocción lenta, nos prestó su cocina, considerablemente más grande que la mía. Seguimos charlando y llegado el momento oportuno de la conversación, accedió a llevarnos hasta Corrientes. Pero él estaba a punto de partir y nosotros todavía estábamos comiendo. Terminamos rápidamente la comida, guardamos los platos y cacerolas sin limpiarlos y corrimos hasta su camión. El trayecto de Resistencia a Corrientes es de apenas 20 kilómetros y resulta ser la menor distancia entre dos capitales provinciales de todo el país. En el camino cruzamos el río Paraná, que del lado correntino dibuja una costanera que el lado chaqueño envidia. El hombre nos dejó en una Shell en la salida de la capital correntina, donde un cartel nos indicaba que nos encontrábamos a 315 kilómetros de Posadas, ciudad en la que haríamos nuestra primera parada real, ya que Ari tenía familia. Nos pusimos de inmediato a hacer dedo, turnándonos cada 20 minutos para sufrir bajo el sol, que estaba extremadamente picante. El calor era pesadísimo y comenzaba a manifestarse en desórdenes estomacales de mi compañero de ruta y en una leve insolación en mí. Conforme el sol iba trazando su curva alrededor nuestro, nuestras energías se iban yendo con él. El aire acondicionado de la tienda de la Shell ofreció un marco de frescura en el que debatimos entre quedarnos a pasar la noche en Corrientes, continuar haciendo dedo o tomar un micro. Nos decidimos por esta última opción, pero el micro que debía pasar a las 9 de la noche pasó a las 10 y, además, no nos frenó. Nos instalamos nuevamente en la tienda de la estación de servicio para esperar el último micro que debía pasar a medianoche. Nos fuimos quedando dormidos sentados en unos sillones, exhaustos después de una calurosa jornada en la ruta, cuando vino el guardia a decirnos que nos moviéramos porque causábamos mala impresión. Mientras levantábamos nuestras cosas, el vendedor del mostrador nos repitió más o menos lo mismo, evidenciando que él había sido el actor intelectual de nuestro destierro. Cuando salíamos le di irónicamente las gracias y le decía que nunca le pasara en Buenos Aires lo que nos estaba pasando a nosotros en su provincia. Es decir, estar anclado en una estación de servicio donde no frenan ni siquiera los micros. De nuevo en la ruta, hacíamos dedo de a ratos, aunque resignado ya a la idea de pernoctar por allí. De pronto ocurrió algo extraño. Sin que le hiciéramos ninguna seña, paró un auto y su conductor nos preguntó si estábamos haciendo dedo. Le dije que nos dirigíamos a Misiones y cesaron sus intenciones de ayudarnos. Pensé que iban acá cerca, nos confesó mientras reanudaba su marcha. Al rato de este episodio, me sentí observado por un camionero que estaba echándole combustible a su vehículo. Me hizo señas y me acerqué. También me preguntó si estábamos haciendo dedo. Habíamos estado toda la tarde haciéndolo, y en el momento en que ya no teníamos ánimos siquiera para levantar la mano en señal de autostop, se sucedían estos episodios misteriosos. Le dije que sí, que queríamos ir a Posadas, pero que no teníamos dinero, que estábamos ahí desde las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche, que teníamos hambre, que estábamos desesperados. El camionero interrumpió mi súplica febril con una verdad que me sobresaltó para bien. Los trajo mi compañero, me recordó, hablando pausadamente. Era Manolo, el compañero de almuerzo del camionero que nos había llevado de Resistencia a Corrientes. Manolo nos invitó a tomar unas cervezas, gaseosas y sándwiches vegetarianos en el comedor que atendía una despechugada señora frente a la Shell. Compartimos una larga charla, más que charla, casi un monólogo, donde el camionero nos contó algunas tramoyas extrañas que había vivido al mando de su camión, como el haber recibido el ofrecimiento de una coima de 2.000 pesos para llevar el ganado que transportaba a un destino distinto del original, o la propuesta por parte de su jefe de ser el alcahuete de la empresa y vigilar sus compañeros de trabajo. Propuesta que rechazó. Si querés que haga de botón y persiga a los otros conductores, dame una 4x4 y pagame aparte, nos contó que le dijo. Cuestión de principios. Luego, absolutamente exhaustos, nos tiramos a dormir en la jaula vacía de su camión, que normalmente transportaba vacas. En sus barrotes estaba impregnada la inocencia de esos animales que a diario viajaban rumbo a la muerte. Afortunadamente, venía de una limpieza, por lo que la presencia de restos de excrementos en nuestro lugar de pernocte era mínima. A la mañana siguiente, viajaríamos a Posadas. Bueno, todo este texto que acabo de leer es de mi autoría. Es el inicio de el relato de mi última aventura en la ruta. Cuando decías lo de las tunas, me acordé cuando estuvimos todos presos del Echem trabajando en la desespinización de las tunas. Alta jornada fue esa. Las manos lo sufrieron. La bolsa llena de tunas. Le mandamos un saludo a Mark, un abrazo grande. Siempre nos acordamos con mucho cariño cuando nos hizo fabricar licuado de tuna. No, sí, la verdad, ser un convicto del Echem no es cosa para tomarse a la ligera. Pero siempre vamos a volver a reincidir, ¿no? Sí. Bueno, y el texto se encuentra íntegro en mi blog, que es losinterludiosdelsilencio.blogspot.com. Allí, además de mis relatos de viaje, también pongo textos de otros autores que me parecen interesantes. Y bueno, eso fue la sección literaria del día de la fecha. La semana que viene será otra, y así sustantivamente. Y ahora nos vamos, ¿cómo hacemos para irnos de acá a Suecia, no? Un contraste importante. De un camión ahí anclado en Corrientes, en una jaula para vacas, a Suecia. Derechamente al país sueco. Porque, ¿cómo se dice? Es el nombre de la banda. A mí se dice Anglagard. Por lo menos así está escrito. Tiene unos símbolos raros arriba de la A, que no sé qué significarán o cómo se pronunciarán, pero el punto es que la banda que vamos a escuchar ahora se llama Anglagard, o por lo menos así se lee. Es una banda sueca de rock progresivo sinfónico que nació allá por el 91. Esta sección es la parte exótica del programa. Exactamente. Traemos bandas de lugares inverosímiles. Como Suecia, por ejemplo, un lugar que nuestra audiencia no conoce. ¿Dónde quedan? ¿En Oceanía? Creo que es en África. Yo vi una foto que son todos negros. Acá me dice Mella. Había una rubia también, pero acá me dice Mella que queda en la Antártida, Suecia. Me parece bien. Bueno, es importante tenerla ahí, la corroborar. Hay que tener presente, ¿no? Cuando uno escucha una banda, saber de qué zona del mundo es. Hay que estar informado, claro, sobre eso. No, bueno, fuera de joda, el tema de la música exótica, entre comillas, lo que estamos haciendo es pasar música de países que no son los que nuestros consumos culturales nos dictan cotidianamente, digamos. estamos acostumbrados a escuchar música de Estados Unidos, de Inglaterra, de nuestro país, y no mucho más, algo de España, por una cuestión idiomática, algo de Latinoamérica, y bueno, la idea es pasar música de otros lares, y en este caso, este periplo nos ha llevado a Suecia, porque tenemos a la banda Anglagard, que realmente suena muy bien, y vamos a escuchar el tema Ifrang Claret Till Claret. ¿Qué pronunciación del sueco? ¿Viste? Estuve estudiando toda la semana. ¿Estás seguro que no hay sangre vikinga en tus venas? Así dicen. No sé. Sí. Yo hasta donde sea hay sangre de lo que fue el Imperio Austrohúngaro, luego Yugoslavia, luego Bosnia. ¿De dónde viene el apellido Meissner? No, el apellido Meissner no se puede pronunciar sin el nombre de pila Andate primero. Y bueno, ese es el 25% de mi sangre. El otro 75% proviene de la Italia. Ah, aburrido. Bueno, ¿qué todos querés? Tenemos eso, andate, contame algo nuevo. Ya te conté algo nuevo. ¿Que sos vikingo? No, bosnio, pero bueno. Era casi igual. Más o menos sí, son todos de por allá. Bueno, la cosa es que nos vamos con Anglagard. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Lo dejamos con esta banda. Estamos entre pasar esta banda o ABBA. Y dijimos... Eran dos bandas que... La idea era pasar una banda que todas las vocales sean A. Habíamos encontrado dos, Anglagard y ABBA. Así que nos inclinamos por esta que nos pareció sustancialmente superior. Así que los dejamos para que los juzguen ustedes por ustedes mismos. Hasta el martes que viene. Hasta el martes, buona noche. Hasta el martes, muchachos. Chau, chau. Förstärk och lätt, konstant berätt. Gör dig fri och stark i tro.